Y aquí entramos en este segundo bloque de Ofrendas Urbanas para presentar el micro de Café Müller, como todos los primeros jueves de cada mes. Hoy tenemos el honor de tener aquí en el piso a dos artistas de la danza, uno de ellos además trabajador social, que es Cristian Pinedo. Buenas noches. Buenas ¿cómo noches, le va, Cristian? Y Pablo Burset. Que me tiene un cariño especial. Nos tenemos un cariño especial porque, bueno, tenemos una larga vida juntos. Sí, ya compartimos bastante. Ya hemos compartido bastante. Bueno, que están aquí para presentar el proyecto Interarte, que les tengo que confesar que un día estoy revoloteando por el Facebook, como esas cosas que uno hace, que todos hacemos, que yo digo que no lo hago, pero lo hago. Estoy revoloteando y de repente encuentro unas fotos buenísimas de una situación en la vía pública, ¿no? Entonces empiezo a ver, lo veo a Pablo, lo veo a Cristian y digo, ¿qué se están tramando estos niños? Y así me entero, como a partir de ese registro, me entero de este proyecto que me interesó mucho y, bueno, me gustaba como compartirlo con todos aquí en el programa y con los oyentes. Así que lo primero que, además de agradecerles de estar aquí, lo primero que me dan ganas de preguntar así en líneas generales es, bueno, ¿de qué se trata este proyecto Interarte? Bueno, primero, ¿cómo surge? ¿Cómo surge? Me voy a pasar para ahí para Dale, sí. contar. Un día me junto con Pablo, lo empiezo a conocer del ámbito de la danza. Uh-huh. Y bueno, nos vamos planteando un poco las prácticas docentes. Empezamos más, bueno, ¿qué nos pasa cuando estamos en las clases? Uh-huh. Y también estas cuestiones de la vida cotidiana en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. ¿No? La individualidad, las corridas, el no llegar, uh-huh. la gente que siempre está corriendo atrás de sí. algo. Y siempre. Está fuera de. Ajá. De todo, sí, digamos. Sí, exactamente. Y cero registro con el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces estás ahí en el subte, te empuja, porque te quedaste afuera y nadie te ayudó o vio que estás por entrar también o estás apurado como el otro. Uh-huh. Entonces ahí empezamos a juntarnos a un espacio de estudio, uh-huh. a problematizar, a ver un marco teórico que nos permita decir, bueno, reflexionemos. Y bueno, y de ahí empezamos a plantear cuestiones específicas y surgen, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Uh-huh. ¿Cómo lo llevamos a la vía pública? ¿Sí? Y bueno, y ahí empezamos. Y ahí surgieron las primeras posibilidades de las escuelas. Yo trabajo en escuelas, entonces... Sí, porque me acabo de enterar antes del programa que además Cristian es maestro de grado. Ajá. Eso es así. Es así, soy maestro de grado y hoy en día trabajo en un programa llamado Medios en la Escuela y damos talleres en la escuela primaria, educación especial, que es donde más me inserto yo. Uh-huh. Y bueno, de ahí en la escuela primaria, en el barrio de Flores, aparece la no escucha de los chicos, esto que problematizamos en la vida cotidiana con Pablo. El no registro, el no registro. ¿Y por qué no? Uh-huh. Entonces de ahí surge esto de, bueno, ¿cómo interpelamos un recreo? Ajá, entonces bien. Ahí empieza, wow. ¿Por qué interpelar? ¿Por qué intervenir? Que ahora después vamos a explicar un poco la diferencia, uh-huh. que venimos como investigando. Y bueno, interpelamos un recreo escolar, uh-huh. con, éramos unos 10 uh-huh. intérpretes, con distintas acciones, algunas personas debajo de una frazada, otros bajando. Chicos, la perdón escalera. Que interrumpamos, pero tenemos sí. interferencias. Tenemos interferencias. ¿Hay un celular prendido, por casual? Hay un celular prendido que está en silencio y está llegando. Esto me hacen o están también... interpelando, están interpelando. No, este está apagado. A ver, está a ver, alumno, que... el del fondo. A ver, el del fondo apagado. Burset, apaga el celular. No, entonces soy yo la... Entonces es la señorita Berkovich. Es la señorita Berkovich. En fin. Bueno. Me daban ganas un poco de a partir de esto que estás diciendo, como que hay una cosa que está buena compartirla con el público, que la pregunta que nos hacemos los trabajadores de la danza sobre la, digamos, la forma de transmisión de la danza, estas preguntas que también se hacen, tienen que ver con una pregunta enorme que se está haciendo la danza también de qué, para qué, por qué, cuándo es, cuándo no es, ¿no? Como que siento que es ahí y de qué manera también intervenir en las prácticas cotidianas, cómo curar de raíz o cómo poder de raíz sí. en algo muy primario. Entonces, esto del recreo, bueno, mientras estaban contando lo del recreo, pero... Sí, a mí hay algo que quiero hablar también desde mi punto de vista, desde como bailarín y como, uh-huh. como artista de la danza, como uh-huh. decís, que es algo que me venía pasando un poco, que es como de ser... digamos, como de tener la conciencia y las ganas de poder estar en la calle y escuchar música y poder bailar como uh-huh. me gusta o permitírmelo, digamos. Uh-huh. Y entrar en ese juego de, bueno, ¿qué pasa si estoy escuchando música y me dan ganas de moverme? ¿Por qué no permitírmelo o por qué uh-huh. no habilitarme claro. bailar en el subte sí. sin tener que pedir plata, sino como simplemente permitirme bailar? Digo, sin ¿por que qué se no? convierta en un hecho escénico. No, claro, pero como... como estar en ese lugar de decir, bueno, ¿qué es bailar para mí? Entonces como que también un poco me acerco a él desde ese lugar, ¿no? Como que, bueno, a mí me empezó a pasar un poco esa... Se me empezaron a aparecer esas preguntas y empezando en el diálogo con él, empezamos a vincular estas dos relaciones que aparecían y bueno, desde ahí surge lo del recreo. Y estaba interesante también cuando vos das clases, empezamos a tener un diálogo, que cuando empezamos a fundamentar cómo surge Interarte, era bueno, Pablo, ¿de dónde viene? ¿Qué nos pasa con los cuando entra clase en una escuela más de adolescente? También aparece... Todo lo que me pasaba a mí dando clases en una institución privada, cómo se vinculan los chicos que van a tomar clases. Sí, además también en la escuela hay algo como de educar el cuerpo en una forma que es bastante bueno. Y cómo vienen las personas a tomar clases, como que también empieza a pasar algo de que, bueno, venía a darme vos la información y, bueno, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es dar clases? Y cómo también ofrecer también como el material para que sea un diálogo y que no sea una imposición de, bueno, esto se hace así, sino como bueno, empezar a relacionarse. Claro, como no pecar de lo mismo, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llega ahí a ser...? Y bueno, y ahí creo que nuestra primera experiencia fue el recreo, ¿no? Como, bueno, de este programa que es Medios en la Escuela, tiene una semana en los medios de comunicación, y bueno, nosotros, mi objetivo como tallerista es armar un cortometraje con este grupo de quinto grado que no estaba la palabra ni la escucha, estaba el cuerpo. Alucinante, hacemos expresión corporal a la mañana para poder generar un diálogo mediante el cuerpo, que es muy interesante la danza. Bueno, surge esto, ellos pudieron registrar, lo que sucedió fue maravilloso porque el sonido del recreo era nuestro motor de movimiento y bueno, que después los chicos cuando empezaron a dar sus devoluciones de lo que vieron, era un otoño, era otro recreo, vengan siempre. Claro. Como, bueno, y ahí empezamos a acercar esto de bailar en otros espacios que... Como habilitar cotidiana. También eso que había sucedido de las interpelaciones y sacarlo a la calle. Bueno, a ver qué pasa si esto lo proponemos también en un espacio público y también como cuestionarnos dónde poder proponer este material. Para ver qué puede llegar a pasar, como también un poco indagando en el tipo de público que puede llegar a existir. Bien. Y también ahí nos hicimos una pregunta, ¿por qué interpelar o qué es intervenir? Ajá, lo mismo. Bien, me interesa acá eso. Se lo tiré lo mismo. ¿Qué es interpelar y qué es intervenir? Bien, acá se lo vamos a tirar al revés. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es el mismo concepto de intervenir o interpelar? No, en principio no. Como que intervenir... Me da algo como del orden dado, ¿no? Como que entras a romper un orden. E interpelar es como cuestionar directamente. Bueno, no sé, yo estoy inventando en el momento, en vivo y en directo. No, como interpelar me pasa algo más como de punción. Como si fuese uno un dónde y el otro más un por qué o un qué o qué opinás o como algo más en lo personal. Interpelar por ahí ya... Bueno, dale. Estamos en la clase. Sí, dale, no, intervenir como que me sugiere más un espacio, ¿no? Modificar las o alterar las reglas de lo espacial. Interpelar se me ocurre que tiene que ver con un otro. Me encanta, qué me encanta. Bueno. Sí. Bueno, más o menos dije, ¿aprobamos? Sí. Qué interesante. Vamos. Vamos, chicas. Vamos. Que venimos trabajando un poco con la perspectiva de Pablo Freire, de qué es esto, la pregunta, que a veces nosotros jugamos mucho esto de repreguntarnos cuando empezamos a reflexionar. Y bueno, y aparece esto así, de intervenir, vienen con un... Bueno, el trabajo social tiene su especificidad, es la intervención social, ¿no? Entonces, bueno, yo vengo investigando un poco qué es la intervención social, que es un concepto que viene del colonialismo. Entonces, que son intervenciones culturales específicas para que el sujeto piense de una forma que nos dicen cómo pensar. Sí, entonces, con una línea, con una bajada de línea. Así en forma más general, ¿no? Entonces, también... Justamente estuve en Rosario hace poquito, que hice una intervención artística en relación a lo que es el género. Entonces, y bueno, nos pusimos a discutir un poco qué es intervenir artísticamente y qué es intervenir socialmente, ¿no? Y bueno, nosotros planteamos interpelar, que acá le paso la posta a Pablo. ¿Qué es interpelar, Pablo? Interpelar, bueno, de lo que venimos trabajando un poco nosotros es como habilitar la posibilidad... habilitar la posibilidad de que el otro también nos pueda modificar a nosotros. O sea, nosotros vamos con una propuesta, pero a la vez también nosotros vamos escuchando o vamos con la posibilidad de escuchar lo que el otro tiene para proponernos. Entonces no se vuelve algo cerrado en nuestra idea de lo que queremos hacer, sino que también el otro nos va a devolver una información con la que podemos trabajar y podemos entrar en diálogo y desde ahí se genera el vínculo, uh-huh. se genera un encuentro. Entonces también, un poco también el proyecto que tiene La Pata es como esta idea de poder posibilitar el encuentro uh-huh. Entre artistas, personas, pero a la vez que medio que no se sabe si son personas, artistas, y es como se vuelve algo más del cotidiano. Uh-huh. Entonces como que también es empezar a indagar un poco, bueno, ¿qué posibilidades hay de que también pueda ser un poquito más, más corrido de ese lugar que uno cree, ¿no? No sé si uh-huh. claro. para mí, o sea, como esta me interesa mucho como esto que plantean ustedes, por un lado de esto desde la danza en la calle, ¿no? Como desde el cuerpo, podríamos decir, en un espacio no escénico, digamos, no buscando lo escénico. Y el diálogo entre eso, el border entre lo cotidiano y el hecho expresivo, o el hecho artístico, o la uh-huh. no sé, ahora no sé qué decir, si interpelación, intervención. Vamos, no sé. Vamos con la interpelación. Bueno, con la interpelación. Es interesante. Bueno, ¿y cómo fueron estas experiencias? ¿Han hecho experiencias de esto físico, digamos? ¿Lo han materializado? Sí, sí, sí. Bueno, con estas interpelaciones, que es un poco volver al concepto que genera movimiento, genera un cuestionamiento en el otro, que algo sucedió, me puede dejar pensando en eso que sucedió. Entonces, ¿cómo traemos la danza para que esto nos interpele en la vida cotidiana? Uh-huh. Para eso teníamos los recreos, hicimos con algunas capacitaciones en las escuelas de educación especial. Uh-huh. Luego pasamos a cuerpo social, que es la otra pata que tenemos. Uh-huh. Y después pasamos a bailar la calle. Uh-huh. Que bueno, que nos salió ProDanza, uh-huh. que a partir de esto estamos en la etapa, hicimos investigación y trabajo de campo uh-huh. para ver estos puntos distintos de la ciudad de Buenos Aires que hemos elegido, a ver qué pasa llevándolo. Uh-huh. Y también viendo oposición, ¿no? Uh-huh. Y también tomamos como objeto para la interpelación, uh-huh. descontextualizarlo de la vida cotidiana. Por ejemplo, así, haceme una frase descriptiva de lo que yo voy caminando por la calle y qué veo. ¿Qué me pasa? Bien, por ejemplo... Ves una persona con un libro leyendo o varias personas leyendo un grupo libro. De personas. Un grupo de personas leyendo en un lugar. Sí. Ah, bien, o sea, de repente como algo de enrarecer, ¿no? Como sí, algo que podría ser, pero que... Pensando también en el contexto, porque, por ejemplo, vas por Flores, uh-huh. Un espacio en el que pensamos es... Super consumo. Avellaneda y Flores. Avellaneda y Nazca. Sí. Imagínate donde toda la gente está consumiendo y comprando, y de repente te encontrás con 15 personas, con un libro en la mano, cada uno, compartiendo textos y compartiendo lecturas entre ellos. Qué bueno. Ejemplo, ¿y qué pasa ahí? Bueno, ahí muchas cosas pasan. Muchas cosas interesantes cuando lo probamos un sábado para el que está escuchando. Que pensemos que es un sábado a las 11 de la mañana, uh-huh. que uno va a Avellaneda y Nazca, pensando ya los olores, los ruidos, la gente con bolsa. A comprar mayorista. El día que tenés libre para mirando vidrieras, sí. Exactamente. Y de repente te encontrás con un grupo de 10 personas, de bailarines, que están con libros en mano y leyendo. Sí, leyendo algunos en voz alta, otro que se tiran al piso buscando niveles, haciendo espacio. Otro que se te acerca y te pregunta, ¿qué estás leyendo? Uh-huh. Otro dice, esto es una revolución social, como han dicho. O cuando le pasó a Pablo que una mujer le se acerca y le dice, ¿qué estás leyendo? Pues yo justo había leído una frase de un libro, bueno, de Pablo Freire, y se me acerca una chica que se quedó, como que escuchó algo de la frase y se quedó al lado mío. Como que dijo, ¡ay, qué lindo! Y como... Que captó se quedó un ratito, captó algo y estuvo 2 segundos y dijo, no, me gusta algo de lo que leyó él, porque se quedó en el medio de todo el entramado de libros. Claro. Entonces ahí nos pusimos a charlar y le releí lo que había leído y empezamos a tener un diálogo sobre, bueno, qué era el libro, que ella quería leerlo. Uh-huh. Como que ahí empezó a haber comunicación y diálogo, entonces eso estuvo bueno. Bien. Porque hubo un intercambio. ¿Y hay una parte, una pata del proyecto que tenga que ver con el registro de esto, que tenga que ver con el compartir más allá? Porque digo, me encanta lo de ir por la calle y encontrármelo, pero también hay otro medio que por ahí registrar eso es un desafío interesante y también está bueno para que por ahí otros repliquen el formato en otras partes, ¿no? No sé, me da como... ganas de que todo el mundo se ponga a hacer esto por la calle. Claro, no tenemos la pata de la, en este proyecto, poder registrarlo audiovisualmente y también registrarlo. Estamos tomando distintos métodos de registro, como es la escritura, qué nos pasa a los intérpretes antes de ir, escribimos. Uh-huh. Digamos, pauta, bueno, escribir, qué, con qué sensación venís, con qué expectativa, qué uno cree que va a suceder, ¿no? Uh-huh. Y después también lo filmamos, hacemos una ronda y también filmamos a esta cámara subjetiva, que la cámara se ponga en el intérprete, uh-huh, y en, también es que es interpelado. Eso. Claro, bien. También algo de poder cuestionarnos y preguntar sobre, bueno, cómo es ese encuentro, uh-huh, ¿no? Y cómo, cuánto tiempo, por ejemplo, dura ese encuentro, uh-huh, entre la persona y el que está interpelando. Y como observar esas duraciones para después empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué dura, claro, este tiempo? ¿Por qué en este lugar se quedan más tiempo, uh-huh, observando? Que, por ejemplo, nos pasó que fuimos al Village y la gente por ahí era más curiosa, uh-huh, y por ahí en otros lugares era como, bueno, en Flores, que la gente ya va con una cabeza de ir a comprar, como que ya pierde el registro. Uh-huh. Es distinta la situación en la que con la que te encontrás con las personas, uh-huh, dependiendo del contexto y el modo en que en claro, que están. También en el valor de ese registro justamente es cotejar eso también, exacto, ¿no? Más en un estudio un poco de campo, a ver, exacto, qué pasa en diferentes sectores, ¿no? Y en, claro, diferentes cosas. Si quiero encontrarme con este material, a los señores oyentes, a aquellos que les interese este proyecto, pueden entrar, tienen una fanpage en Facebook que se llama Interarte, Bailar la Calle, ahí pueden ver los registros, uh-huh, que se han hecho hasta la fecha. Y por qué no pedir amistad y continuar con esta relación, con este proyecto que siento que va creciendo y que, bueno, hay unas fechas próximas, ¿no es cierto? Así ¿cuáles es. Serían estas fechas próximas? Bueno, nosotros vamos a estar con una de las patas, que es Cuerpo Social. Presentamos un resultado de proceso también, uh-huh, que es un espacio que nos cedieron de la UTE, la Unión de Trabajadores, uh-huh, de la Educación. Sí. Digo bien, ¿no? Sí, sí, bien. El jueves a las 8. Que el vamos a presentar jueves un proyecto. Sí, también, bien, que tiene que ver con educación y con un montón de bien, cuestiones. Bien, y va a estar esto ahí interpelando. Sí. Es gratuito, así que pueden venir. Es perfecto. Bartolomé Mitre, 1984, ahí creo. Está, perfecto. 1984. Y con respecto a Bailar la Calle, vamos a estar presentando el 28 y 29, un fin de semana, y el 12 y 28 y 29 de octubre y 12 y 13 de noviembre. Bueno, para aquellos que les interesa en detalle, digo, sí, pueden entrar, va a estar publicado ahí en el Facebook para, sí, digo, para recordar. Claro. Sí. Perdón, sí, ¿y por qué no se lo van a encontrar? Por ahí se lo topan por, claro, la calle. Es la idea. Es que un poco la idea, sí. Es transitar por esos puntos, que los puntos está bueno mencionar, lo que va a ser Caminito, La Boca. Bien. Van a ser en Nazca y Avellaneda. Va a ser, o sea que va a haber, sí, hay posibilidad, hay chances. Vilas y Recoleta, sí, por ahí. Que son sábado y domingo, así que por la tarde van a estar transitando y va. Capaz que se encuentran y pueden tener el tiempo de vivenciarlo. Exacto. Y que se vuelva experiencia. Exacto. Bueno, a mí me encantó el proyecto, así que aquellos. Estoy viendo que aquí ha entrado, sí, al estudio la licenciada Susana. ¿Cómo les va? Esa no es mi musiquita. Esa no, le han puesto otra cortina a Susana. Bueno, pero no importa, enoje, porque Susana, ahora nos hacemos los locos, parece. Ajá. ¿Por qué decís? No por los invitados que has traído, que están encantados. No, bueno, acá estamos, son dos referentes. Sí, sí, dos muchachos muy apuestos. ¿Qué tal? Mi nombre es Susana Suárez. Hola, Susana. Les vengo a ofrecer, Susana, mis servicios porque evidentemente los necesitan, con todo respeto se los digo. Me parece muy embaucadora la propuesta. Pero nombran están basados en teóricos como Freire, que por supuesto que es muy respetado, entonces no son ningunos tontos estos chicos. Uh-huh. Usan la palabra gratuito, que saben que convoca muchísimo. Y se ríen. Bueno, lo cual, estoy hablando muy seriamente, me parece un mecanismo bastante perverso el que manejan. Básicamente porque están desequilibrando a la sociedad, básicamente. ¿Pero cómo, digo, Susana? Hay un orden que está establecido, que la gente necesita ese orden, porque yo digo, ¿qué podemos esperar si en la parada de colectivo todos se ponen a bailar? Bueno, El pobre chofer que viene haciendo un recorrido, que viene de La Boca a Carapachay. Y está por ahí cansado. Se alegra, bueno, lo se que. Alegra. No, justamente. Y todas las personas bailando no suben. El hombre, por poner un ejemplo tonto, pero para que la gente se grafique. El hombre tiene que hacer, tiene que permitir que la gente suba. Están todos bailando, ninguno quiere subir. El hombre se retrasa. Después, eso le ocasiona un problema a esta persona en su trabajo, que después desemboca en una probable separación. Imagínense. Ay, no, pero Susana, pero familias, Dios, los colectiveros, Susana, por lo menos, son familias numerosas, como los camioneros. Son familias numerosas, se quedan sin trabajo. Ay, y destruyen una familia. Simplemente por poner así un ejemplo que se me vino a la cabeza. Ay, Dios. Parece como naif, divertida, pero ustedes no saben el brote psicótico que pueden despertar en una persona que reprime ciertas cosas porque es conveniente que repriman. Yo, a mis pacientes, hago esfuerzos, hago trabajos para que ellos repriman ciertas conductas que tienen porque no las pueden liberar. Pero así, Susana, yo le recomendaría así, que a sus pacientes los mande a bailar un rato. Sí, bueno. Y viva la pepa. Y que todos que defequen en la calle. Que no, hagan todo. No, pero estamos hablando de... Como perritos. De leer, estamos hablando de abrazos, estamos abrazos, hablando de cosas... Y mire, si una de compartir experiencias, de vincularse con otros. Claro. Abraza una persona y tiene un brote psicótico en ese momento porque resulta que su madre no lo abrazó nunca, o cuando lo abrazaba era en realidad para ejercer la violencia. Lo que estamos haciendo es para que la gente deje de tener brotes psicóticos. No, me parece que no están capacitados. Perdón, ¿hablo con el doctor en psiquiatría o no? No, porque el lema de artista. Pero nos hemos formado y todos apostamos a la transdisciplina. Pero están deformando, fíjate qué curioso. Simplemente estamos transformando. Mira, te estoy tocando ahora la mano y vos estás sintiendo el contacto. Susana, es impresionante. De nuestro cuerpo. Sentí la piel. Es impresionante como los poros de Susana. Poneme música. Poneme música, lo voy a experimentar. Ay, por favor. ¿Cómo tengo que hacer? Así, bailar. Por favor, Susana, la tocaron y enseguida, pero con ese escote además. Dios mío. Bueno, chicos, realmente está comprobado. Me parece una idea fantástica. Ya lo estamos generando. Lo voy a implementar. Me gustaría que hagamos una terapia grupal. Lo que pasa es que son, bueno, personas un poco particulares, pero yo ya les voy a explicar algunas características. Pero le quiero decir a los oyentes que fue realmente solo un contacto de estos guapos, porque la verdad que son igual dos guapos, y está totalmente rejuvenecida Susana. Se le salió el escote para afuera. Colorada. Se toca colorada. Esto es increíble. Bueno, realmente no tengo más que agradecerles porque que me ayuden con Susana también me Muchas gracias me por haber mucho. Venido. Realmente Muchas un placer. Les recomiendo a todos que sigan el camino de estos dos artistas. Me gustaría que me leas algo de ese libro esta noche. Dale. Bueno, y mientras nos despedimos aquí, nos vamos con el muchacho. Ahí con musiquita, a ver si se quedan bailando los chicos aquí. A ver qué pasa. Noche.